Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitiden Radio. Y qué placer es estar una vez más de nuevo con ustedes en este magazine de tarde que se llama La Mirilla, que les va a trasladar en una hora la actualidad y el acontecer cultural en todo lo que es nuestro panorama. Hoy vamos a hablar del Festival Mumes, Músicas Mestizas, que se desarrollará en concreto el próximo 24 de julio en la Plaza de Alicios del Auditorio de Tenerife. Música, comida, obras en directo, cine también en los días precedentes. Vamos a hablar también con la gente de Berrikan Culture, que va a ser el plato musical de la tarde-noche de ese día. Hoy tendremos sección de cine con nuestro compañero Miguel Álvarez y también vamos a hablar de música con uno de los jazzistas del momento. Tuvimos el placer de compartir entrevista con Christian Scott el pasado viernes en lo que fue una de las noches memorables de este festival Canarias Jazz y Más del año 2010. Festival que a propósito se clausuraba este pasado domingo con la intervención del gran bajista Marcus Miller y su banda, una banda jovencísima con gente como Alex Han al saxo o el trompetista Sin Jones. La verdad es que lo pasamos de aupa. Lujosa es la realización técnica de nuestra compañera Maite Lemes. Maite Betancourt, que después se me enfada. Lo dicho, con este buen humor comenzamos esta tarde de cultura aquí en Haitiden Radio. El Festival de Músicas Mestizas y Más te ofrece el 24 de julio desde las 5 de la tarde y durante 9 horas una experiencia única. Descubre en la Plaza Alicios del Auditorio de Tenerife las cocinas del mundo, la creación de una obra en directo y la música de grandes voces y bandas como Jake Law, Chuck Keep Town, Jack Etlek Takeifa, Katembe Project y Breakin' Culture. Ventas de entrada en Caja Canarias, El Corte Inglés, Caja 7 Tickets, Tic-Tac Tickets y Sonora Discos. Patrocina Gobierno de Canarias, Casa África, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es una iniciativa de Producciones Mirmidón, Rider y Tanto Arte Producciones. Haitiden Radio, Haitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Mira, this is for all you right there. Esto es Flavor from the Root. Bueno, kamikazes, qué bien suena esto, y lo que están escuchando se llama Breakin' Culture y están acompañándonos ya aquí tres componentes de esta banda que tienen noticias muy frescas para disfrutar el próximo 24 de julio en la Plaza Alicios del Auditorio Tenerife del Mumes 2010, que si alguien se pensó que por esto de la crisis iban a quitarlo o iban a borrarlo, ni muchísimo menos. Es el sobreviviente del verano, Mume. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por ejemplo, bien. Tenemos hoy a Poti aquí en los micrófonos. ¿Qué tal, Poti? ¿Qué tal, Héctor? Bien, muy bien. Gracias. También a Mayombe. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. A Mario, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Y Arca, ¿cómo estamos? Hola, Héctor, ¿qué tal? Yo con Arca tengo una cosa porque, vamos, para que él no se haya pasado antes por aquí con la cantidad y calidad de grupos que tiene, Fine. Para que no haya visitado IT en radio todavía. Me has invitado muchas veces, pero nunca en firme. Era algo, con fecha y número de teléfono. Era algo informal, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a hablar antes que nada de este proyecto, ¿no? Se llama Break and Culture. Bueno, ¿cómo surge la idea de formar y ensamblar esta idea, este proyecto? Bueno, tú lo has definido bien, es un proyecto. Vamos a ver, la idea fue, yo alterno otra banda que es la Gran Banda Mandinga. Ajá. Y tenía temas hechos con programaciones musicales que no podía meter en otro grupo, ¿no? Porque eran un estilo totalmente distinto. Entonces quise hacerme un proyecto pues más acorde con otro estilo. Y fui llamando gente que, de hecho, casi el primero que llamé fue a Wallace, que ni lo conocía, sino dimos por MySpace, me gustó cómo lo hacía, y fuimos conociéndonos así, y fuimos colaborando. Luego apareció Mayombe, luego apareció Amadou, cantante senegalés, y entonces fuimos queriendo hacer directos, y ya fue, se incorporó Arca y a Rosin a las guitarras y a DJ. ¿Es reciente el proyecto? Sí, sí, vamos, no tiene ni un año, vamos. No, apenas 6 meses, 7 sí. meses, cuando más. 7 meses, y bueno, estamos diciendo entonces que son temas frescos, que me imagino que están compuestos también en esa más o menos cuartada de tiempo. Exacto, sí. Y bueno, ¿y qué expresa? ¿Qué es el estilo de música? Yo sé que es difícil etiquetar, ¿sabes lo que te digo? Sí, pero vamos a que la gente más o menos se eche una idea. Sobre todo de la temática de contenido social. Uh-huh. Vamos, puedes encontrarte un poquito de todo, de temas un poco más protestones, de todo tipo, pero que nos basamos en temas que sean de contenido social. Vamos, por ahora no tenemos ninguna letra de amor, que no quiere decir que no la hagamos, ¿no? Pero, claro. Hombre, por ahí saldrá alguna. Hombre, por ahí saldrá, claro. Sí, hombre, no, algunos temitas tenemos. Románticos, no vamos a decir románticos totales, pero bueno, sí, para el amor es algo a lo que hay que renunciar, está claro. Hombre, el cariñito siempre tiene que haber. Yo también te digo una cosa, o sea, teniendo en cuenta los padres de la criatura, o sea, desde tu trabajo con Gran Banda Mandinga, que bien has nombrado antes, a Arca, de proyectos desde, yo lo conozco desde muchachito malcriado y de gran insulto. Y de corrosión. Y corrosión, o sea, que estamos diciendo que claro, la criatura tenía que ser algo protestora. Hombre, superdotada, yo creo. Y superdotada, por supuesto. Pero tiene mucho vacilón, ¿eh? También tiene mucho vacilón. Sí, también mucho tiene mucha diversión. De exacto. Divertirse, así letras de animar a la fiesta, al buen humor. Y... Exacto. ¿Cómo te sientes en este nuevo proyecto? Pues bien, aquí estoy intentando poner mi granito. Yo fui el último que entré, entonces ahí hemos estado sacando los temas y bien. En tiempo récord. Se ensayan mucho. Joder, que se ensayaba, estamos ensayando todos los días. Mi señora está a punto de darme el divorcio porque dice que estamos más tiempo juntos nosotros que... Sí. Pero bueno. ¿Qué te ha dicho? Cásate con Arca. No, al contrario, me ha dicho, no, mira, no quiero ni al Poti, a nadie, no quiero a nadie. Te va a dormir a casa de ellos. Ni los invites por casa. No, al contrario, que me vaya con ellos. Sí, bueno. Y bueno, el Mumes es la primera piedra de todo, que supongo, para este proyecto nuevo. Exacto. Pero me imagino que no será la última. ¿Cómo van a intentar rular el proyecto? Pues antes de este hubo una pequeña pincelada. Exacto. Tuvimos premio Gobierno de Canarias, que es el segundo premio en el Festival de la Caja Sonora. Ajá. Festival que desgraciadamente no pudo ir Arca por haber entrado en el grupo justo después. Ah, por eso fueron el segundo, ¿no? ¿Eh? Si no, íbamos a quedar los primeros, te lo digo yo. Hombre, íbamos a quedar primero, pero yo pienso que ahí hubo truco. Sí, de acuerdo. Y nada, digo, la desgracia que tuvimos que llevar a las guitarras ampliadas y tal, pero vamos, así que quedamos los segundos y en nuestro primer concierto, ¿eh? Uh-huh. Y ahora este va a ser nuestro segundo concierto, bastante contento. Y ahora, bueno, tenemos un manager, Luis Rivero Alemán, de Gran Canaria, que se está moviendo bastante bien, nos está consiguiendo cositas ya para... Está moviendo cosas. Exacto, ¿no? También Arca se está moviendo para conseguirnos cosillas, un amigo de Arca que a ver si también se anima para buscarnos. Claro. Y esos concursos son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, has nombrado la Caja Sonora. Sí, mira, yo personalmente no sé soy muy amigo de los concursos, ¿sabes? No soy amigo de los concursos. Pero vamos, este hombre, el manager, nos metió así por así y mira, nos salieron 3.000 euros. Los concursos dan nombre, ¿no? No nos metió, nos presentó. Nos presentó, exacto. Los concursos dan nombre, ¿no? Y sobre todo el de la Caja Sonora, sí. Todos los que le han ganado, pues han tocado en el WOMAD, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Imagínate, sí. A lo mejor un grupo con muchos más años de carrera no consigue tocar en el WOMAD, pero ya solo tocar en la Caja Sonora, sí. Ya te abre bastantes puertas, muchas. Por afinar un poco, eso lo ganó Line, por ejemplo. Lo ganó, sí. Line, lo ganó Oscar Tiene Alas y lo ganó... De Feo. Y todos, ajá, tocaron en el WOMAD ya. O sea, que llevamos una buena carrera. Pero este año tocamos nosotros, aunque hayamos sido los segundos. Ya verás. Sí, lo tienen decidido ya. Sí, hombre. Mira que, bueno, y Arca en concreto, sé que lo sabe de buena tinta, ¿no? El WOMAD es exigente, ¿eh? Sí, nosotros lo estuvimos intentando con Trópico 28 mucho tiempo y nunca pudimos entrar. No. Y lo intentamos, te lo puedo, sí, asegurar, durante 3 años ahí a saco. Pero no se pudo. Ya. Vamos a ver, es más suerte ahora. Ya que lo has nombrado, ¿qué tal Trópico 28? Trópico 28 ya no existe como tal, como se conocía, porque se han ido miembros del grupo y tal, y ahora andan de otra manera, ¿no? En plan Sound System. Ajá. 28 grados Sound System, lo que es Trópico 28 ya no existe. De acuerdo. Una pena, ¿eh? Porque sonaba, sí, realmente bien. Bueno, fueron 5 años ahí y quedaban para bastantes cosas. Parece que Arca habla como una relación también. Sí, un grupo es una relación. Los grupos son como un las grupo novias. Una relación, ¿sabes? Sí, tienes, sí, que llevarlo todo con... Es una relación, ¿sabes? Sí. Es mucha... Ya te dice Mayombe, sí, que está más con nosotros que con la mujer, ¿no? Pues eso, hay que echar horas ahí juntos y hay que saber convivir. Y también tiene que haber un entrenador, porque esto también parece un equipo de fútbol. ¿Quién es el entrenador de todos ustedes? Boti. Poquito ahí, poquito. Boti armó el grupo, ¿eh? Entonces él... Vas a caer. Se me revolucionan demasiado. Canalizas el asunto, ¿no? Cuesta ponerlos en vereda estos como... Pues estamos hablando con Break and Culture y esto parece que estamos a agua y ajo, nada más. Vamos a escuchar algo del proyecto, ¿no? ¿Qué les apetece? ¿Qué canción podemos escuchar? Pues, por ejemplo, Global Impact. Global Impact, que es el track número 3 de esta, sí, maqueta, de este trabajo, de este, sí, disco que nos han rulado. Y bueno, así suena Global Impact y ahora nos cuentan de qué va Global Impact. Rastaman forever, alias Jazaka. This song is for everybody, you know what I mean? So, one day you're gonna pay. It's a true, I know the lie. Cause I'm gonna say goodbye. I tell you my, ask me why. One day you're gonna pay. It's a true, I know the lie. Cause I'm gonna say goodbye. I tell you my, ask me why. Les millénaires ont vécu avec la nature. Mais dans le dernier centre, n'est plus d'espérance pour le futur. Même les paysans n'ont plus de nourriture. Alors que va passer pour nos enfants, pour le futur, yeah. Les erreurs qu'on fait dans son politique, avec nos ambitions et des idées diaboliques, nous ont conduit au changement climatique. On va s'être pour le bénéfice de l'Afrique. Alors qu'ils cherchaient à gagner du fric, ce qui nous a entraîné dans une crise économique. Ils disaient même qu'on est des sauvages. Siéntete capaz, vete fiel de tus raíces. Salvemos el proceso, cambiemos las directrices. En unión está la fuerza y hace que parezca easy. Y muéstrelo easy. Maintenant écoute pour conquérir la lune. Alors que les divis et la famille sont à la une. Tout ceci est écrit sur le lit sacré. Maintenant toute ma vie je vais m'y consacrer. Maintenant écoute pour conquérir la lune. Alors que les divis et la famille sont à la une. Tout ceci est écrit sur le lit sacré. Maintenant toute ma vie je vais m'y consacrer. Et brûle les maisons sans état d'âme. Pues el impacto, nunca mejor dicho, es global, porque aquí se conservan letras en francés, también en inglés, también en español, ¿no? Esto, sí, es... Vienen de todos sitios. Pero ustedes. Hasta temas en Wolof. En Wolof y todo. Sí, sí. Porque el cantante es senegalés, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que aquí en el cartel de Mume dicen Break and Culture Canarias, evidentemente, ¿no? Sí. Pero lo tienen de todo, porque tú vienes desde Cuba en concreto. Cuba, sí, estamos hablando de Mayombe, ¿no? Sí, y el cantante, precisamente senegalés. Uno de ellos, exacto, sí. Uh-huh. Sí, y luego Wala, que es canario, pero como si fuera gitano, vamos. Y ustedes también, ¿no? Arca, Arca canario, y yo soy, sí, Arcin Palmero, que eso ya también son como de otro planeta. No, broma. Eres, y yo soy Arca. Medio gana, yo soy medio canario y medio francés. O sea, que aquí hay una mezcla y todo eso es el resultado de este proyecto, porque evidentemente a nadie se le escapa que ha habido mezcla de diferentes texturas musicales. ¿Qué podemos encontrar en este proyecto, hablando precisamente de esta mezcla? Bueno, principalmente yo creo que vamos a encontrar libertad. Ajá. Mucha fusión y, por supuesto, como el nombre lo indica, break beats, que pueden ir desde reggae hasta el raga, hasta el drum bass. Es decir, la idea que tenemos, porque como bien Poti dice, es un proyecto, es de fomentar todos los estilos que podamos abarcar. Claro. No estamos tratando de definirnos como raperos o como, como un grupo de jazz o como un grupo de rock. Simplemente queremos hacer música. Música que sea buena tanto para el rockero como el que va de corbata a la oficina y le gusta el... ¿cómo se llama eso? El bacalao, le dicen aquí. De hecho, tenemos hasta en mente un tema reggaetón y todo, ¿eh? Con letra social, o sea, claro. Nada de... Nada de light, ¿no? Nada de chorrada tipo Yankee y tal, pero música de reggaetón, que el reggaetón tiene un ritmo bastante pegadizo. Hombre, y yo conociendo un poquitito la trayectoria de Arca, ahí la guitarra rockera, mira, a ver, ¿no? Y pues la fusión queda buena, ¿eh? La fusión queda magnífica. En Trópico 28 teníamos partes de reggaetón, ¿no? Y sí. Mucha gente al principio decía, reggaetón, cuando eso lo decíamos, pero luego cuando estaban en directo ni se da cuenta, o sea, estaban bailando. Exacto, ahí y seguían bailando. Porque es según cómo lo metas, ¿no? Y el reggaetón... Aquí está estigmatizado porque entró por la tele como rollo comercial y por las letras. Exacto. Y todo. Y está muy estigmatizado, ¿no? Pero un ritmo de reggaetón es bailable, es bueno. Antes de reggaetón ya se usaba en muchas músicas, ¿no? En la cumbia, en el raga de los 70. Claro. Entonces, por decir reggaetón ya no tiene que decir como, ¡oh, no! Sí, claro, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? Ahí están últimamente también, bueno, ¿no? Desde hace bastante tiempo la gente de Calle 13, por ejemplo efectivamente. De Puerto Rico. Que está rompiendo, ¿no?, muchos esquemas a la gente del típico esquema de reggaetón, de la gasolina y cosas de esto. Qué lástima que un estilo musical, que al fin y al cabo es eso nada más, se estigmatice por sus letras, ¿no? Sí. Porque hay un punto débil ahí, no lo vamos a negar, de vituperación de la mujer. Yo creo que por las letras es por el tema de que nos lo metieron por la tele a todas horas y en todos los sitios y había metieron reggaetón. Metieron lo más comercial. Que efectivamente, yo creo que entró por donde no era. Luego las letras que te las entendemos, pero el hip hop, por ejemplo, es igual de machista, ¿sabes? En algunas. Sí, aspectos, y el rock también lo puede ser. Lo que pasa es que no lo entendemos, ¿no? Claro. Entonces, no, pero claro, ahí ves. La jerga latina esa que es más directa, como más agresiva. ¿No? Y hablando de entender, precisamente, teniendo tanta mezcla en las letras, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Traducen una parte o cómo lo hacen? No, yo pienso que la idea, vuelvo a decir, es ser internacional. Claro. Si tú puedes aportar algo en francés, ¿por qué no? Y yo seguir en español. Es decir, todos hablamos el idioma que hablamos y al final todos nos tratamos de hacer entender. ¿Y por qué no tratar de hacer una mezcla de inglés, español, francés o senegalés o Wolof, o lo que sea? Claro, la música no tiene idioma. Efectivamente. Y eso le da un toque, un matiz diferente. Si tú te pones a escuchar bien, le da un matiz diferente a la melodía en sí, porque todos los idiomas tienen su propia melodía. Sí. Entonces, le da una fusión que al unirla toda... Tiene musicalidad, según qué idioma. Es lo que crea Bergan Culture, ¿no? Claro, claro. Por eso es que se siente, porque lo mismo puede en un momento estar escuchando inglés, que de momento... Y entra bonito el oír el francés de repente, pasar al francés. O pasar al español, o... Claro. Es ese juego que da tenemos. Da un matiz distinto ahí, al estar todo el rato hablando... Es el juego, como quien dice. Sí. Mume. Hay que hablar del MUME más detenidamente porque desde luego estamos hablando de uno de los festivales que se consolidan verano tras verano. Sí, ¿a quién nos ha traído a gente flipante? O sea, desde Angelique Kidjo, yo creo, en las presentes... ¿Qué más? Martínez del Compás, la Kinky Beat... Festival fuerte. Botelia, sí. Yo qué sé. Mi madre, estás hablando de Martínez del Compás, era cuando el MUME era durante todo un mes prácticamente trayendo... Cada fin de semana. Cada fin de semana... trayendo lo mejor del panorama. Uh-huh. Me acuerdo de ese concierto que duró como 3 horas, pudo ser 2 horas y 45, una cosa así. Era un puntazo, era la última gira de Martínez del Compás, un grupo que es veterano y se separaban en esa gira. Uh-huh. Entonces yo los conocí en esa época y fue una suerte haberlos visto, sí. Porque era algo diferente, ¿no? Era algo especial. Fue brutal, ¿verdad? O sea, uno tiene recuerdos ahora mismo. Me acuerdo que Benjamín Escoriza, el que es vocalista de ese grupo, decía frases como, si me queréis irse, porque estaban ya cansados. Plano a las flores ahí. Estaban ya cansados de tocar tanto, pero claro, ahí estaba el reto, ¿no? De colmar las ganas de todo el mundo. Bueno, hablamos de esta edición porque hay que decir que ustedes hayan tenido solo una tocata. Y ya nos hayan metido en el MUME. Y ya se hayan metido en el MUME en relación a que tocan con gente como Jake Lowe. Usted, sí. Eso me imagino que debe ser un placer para todo el mundo. Hombre, yo le presenté el proyecto a Antonio y a Javier Vizcaya y desde que lo oyeron ni lo dudaron. Me dijeron, mira, esto es buenísimo. Y se venga, va para, de cabeza para adentro. Nos han confiado mucho con nosotros y se están portando súper bien por el momento. La gente de Mirmidón, ¿verdad? Mirmidón y de Rider se están portando súper bien. Y tanto Arte Producciones. También. Ajá. Jake Law, Chuck Keep Town, Jacket Le Takeifa, Katembe Project, DJ Cali y sí. Evidentemente la gente de Breaking Culture que nos acompaña hoy en la mirilla. ¿Saben algo de los otros miembros de las formaciones? Yasaka, o sea, Amadou, uno de los otros cantantes, conoce bastante y sé que Jake Law y Jacket Le Takeifa son grupos muy, muy, muy, muy conocidos en Senegal. En Senegal, sí. Y en todo África. Sí, dice que Jake Law viene a ser casi como el Manu Chao senegalés. Sí, es un veterano. Y luego los Chop Keep Town fueron nominados a un Grammy latino el año pasado. Son colombianos. Sí, colombianos. Una pedazo banda, uf, buenísima. Katembe Project, desde Angola. No los conocía. Uh-huh. No. Bueno, poco a poco me imagino que pasando el tiempo y tal, pues nos haremos más a estos nombres. Y DJ Cali, que ya es la DJ oficial. Pili. Porque mientras otros festivales pues tienen otros DJs de otros sitios, pues en este caso se apuestan de DJs de aquí. Y la recordamos también de festivales como... Como Eólica. Por ejemplo, el Eólica, también, a propósito, el Eólica no se va a hacer este año, no, por desgracia. No, falta de presupuesto, parece. Qué raro, ¿no? Falta de presupuesto. ¿Alguien ha hablado de crisis? Al final Nardo va a tener que abrir el Blues Bar ahí para las tocatas otra vez. Ya te digo. Bueno, esa es otra también. Pobre Nardo y pobre Blues Bar en el sentido de las restricciones que mantiene un sitio señero. Local emblemático. Como es el Ayuntamiento de La Laguna, ¿no? Que se supone que es patrimonio de la humanidad, que es cultural, pero sin embargo cada vez hay menos tocatas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, menos cultura. ¿Cómo lo palpan ustedes? ¿Cómo palpan un grupo tan como ustedes, de mezcla, de música, de cultura, al fin y al cabo? Esta crisis que también es en lo económico, pero también hay una presión desde las instituciones. Eso lo palpa por cualquier grupo, ya sea lo cante quien lo cante. Notas que cada vez hay menos conciertos, pero presenta, si tienes alguien que te mueve, presenta el proyecto para tocar en sitios y te lo niegan. Meten siempre los mismos grupos conocidos, los mismos festivales. Se está cerrando mucho el circuito. Sobre todo, una de las cosas más trágicas es que puede desaparecer un organismo como Canarias Crea. Sí. Canarias Crea, que es la que subvenciona los trabajos para grabar discos y subvenciona los viajes a la península, sin las cuales no haríamos nada, ¿no? Ha ayudado un montón. En 5 o 6 años que llevan, todos los que hemos salido en ese tiempo así a menudo, ha sido por eso. Si no, no se puede salir a la península. Y eso que el ideador, el padre de los proyectos, ¿no? Alberto Delgado, desde la Viceconsejería del Gobierno de Canarias en relación a la cultura, siempre ha estado súper comprometido, siempre con un discurso en el sentido de que no es una disputa política, sino que es un proyecto que debe de trascender la discusión política. Tenía ganas de incluso de realizar otro proyecto, se llamaba Canarias Crea Canarias. Yo no sé cuál es el estado precisamente de eso, pero era sobre todo de flujo de músicos a lo largo de las islas, ¿no? Y claro, uno se lleva la impresión... Qué pena. De que todo esto, este esfuerzo, se puede ir al balde por falta de presupuesto. Sí. Si eso se acaban muchas cosas, te lo puedo asegurar. Sí, sí. Uh-huh. Porque las ilusiones de la gente se apagan y un montón de grupos se acaban cayendo. O sea, tú claro. Miras atrás 5 o 6 años y es eso, es entonces cuando la gente de aquí ha podido salir a tocar a la península. a Europa, a América, o sea, cualquiera que tenga un proyecto lo puede presentar y tener una opción hacerlo, ¿no? De la otra manera no hay ni, no está la opción. Desde que los grupos se vean otra vez dando vuelta a los mismos locales de siempre, durante un año, otro, otro, y dicen, mira, esto es lo mismo de siempre. Ahora hablamos también del panorama en Tenerife y en Canarias. Ustedes son unos veteranos, está claro que Breaking Culture es un niño con pañales, pero como nos han dicho desde el principio de la entrevista. El Barça de la música. Exacto. Pues llevan bastante tiempo ahí tocando, en tu caso Arca, por ejemplo, con la gente de Trópico, en tu caso Poti con la gente de Mandinga y con Asco antes también. Asco. ¿Cómo ven ustedes, qué recuerdos tienen ustedes de tocatas gracias a Canarias Crea en el exterior? ¿En dónde han estado rulando, por llamarlo de alguna manera? Nosotros con la banda Mandinga estuvimos en Cantabria y en País Vasco. Uh-huh. Además, en País Vasco un concierto en Portugalete, inmenso, un pedazo de concierto que no se me olvidará a mí en la vida. ¿Compartieron el concierto con alguien o era de sí, ustedes? Con dos, eran dos escenarios y me acuerdo que había tocado Barricada. Sí, unos desconocidos, sí, ¿verdad? Sí, no conoce. Los navarros. Y cuando terminó Barricada, claro, pues era el escenario pequeño y había dos grupos más, no sé cómo se llamaban, y nosotros éramos los terceros. Entonces, claro, era toda aquella gente, mucha gente que se fue, ¿no? Pero luego toda aquella gente que se quedó ahí bebiendo y eso, se fueron ahí, que hasta me enteré que estuvo viéndonos hasta la batería de Escorbuto. Ya. De Paco Escorbuto vivía ahí, sí, en Santurce, estuvo viéndonos y aquel concierto fue espectacular. Y eso fue por los billetes pagados por Canarias Crea. Claro. Ahí y Cantabria también, la sala Jam. ¿Y en el caso de ti? Pues no sé, nosotros estuvimos en Granada, en Madrid varias veces, en las cuatro provincias de Cataluña, en Guadalajara, en Ciudad Real. Y eso fue lo que hicimos. Era un aliciente, ¿no? Sí, sí, era de otra manera, o sea, de otra manera dice, joder, ya sé que no voy a poder hacer esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso, con Trópico 28, Dani Siva, del Siva Azul, que era nuestra agencia de management, puso un proyecto para el Mercat de la Música de Vic, que es uno de los encuentros más grandes, el encuentro más grande en España y uno de los más grandes a nivel europeo de tema de marketing profesional. ¿Eso, ¿no?, es en terraza? No, no, eso es en Tarragona, en Vic. Sí, sí, vale, en Tarragona, vale. Sí. Y eso, pues ahí pudimos estar tocando para 5.000 personas, porque cerramos una carpa un viernes por la noche y habían 5.000 personas. Y entonces ahí estuvo todo el mundo y veías a todo el mundo cambándola, ¿no? Claro que era una fórmula de hacer. Escuchen, señores, lo que se hace en Canarias. Estamos escuchen aquí, ¿verdad? Claro, claro, es decir, yo sé que tengo potencial, tengo calidad en mi grupo para que sea escuchado y fuera. Entonces, claro, puedo sacarlo. A ver, con Canarias Crea puedo sacarlo. Sin Canarias Crea ya, muy difícil. No, porque difícilmente llegamos a fin de mes. Imagínate, sí, si encima te tienes que pagar los billetes de avión y estancia de tu bolsillo. Tienes que salir fuera y comer y todas esas cosas. Los gastos de Trópico un fin de semana eran 1.000 euros, éramos 6 personas. Yeah. Entonces, si solo vas a gastar ya de gastos, son 1.000 euros con transporte, comer, no sé qué, pues imagínate luego pues los 200 pavos cada uno de uh-huh, pasajes, etcétera. Era como estar en la estantería, supongo. Es decir, más que en la estantería, en esto que tienen los mercados, que muestran los productos, ¿no? Exacto. Y cuando llegabas al producto de Canarias, pues veías a Trópico, veías a la gente de Gran Banda Mandinga, en otros estilos, otra gente, ¿no? Sí. Absolutamente diferente. Y claro, y la gente, pues, mientras tú estés en ese, digamos, en esa estantería, en ese visor, en ese... pues en ese escaparate, que es lo que he querido decir, pues la gente puede elegirte, la gente puede ir al MySpace, claro, estás la gente ahí fuera contestar. Y si estás ahí fuera te pueden llamar de un lado, del otro, no sé, tienes una continuidad. Aquí, claro, lo que dice Poti, ¿no?, que aquí ya el circuito es muy muy pequeño, ¿no? Entonces, empiezas a dar vueltas lo mismo, para salir de tu provincia, o sea, para salir de aquí tienes que coger una isla ya, nada más que para eso, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Y imagínate pues subir para arriba, ¿no? Bueno, como para atrás no se puede ir, como no se puede estar peor. Eso es lo que yo te quería comentar. Le ponemos una velita a San Puncracio y que no nos quiten el Canarias Crea. Eso es lo que yo te quería comentar hablando sobre el futuro. Mira, el manager que tenemos ahora, Luis Rivero Alemán, por ejemplo, a nosotros nos ha metido una cosa que se llama el circuito insular. No sé si has oído hablar de él. Sí, que tengo entendido que sí. Encargan de pagarte, o sea, nosotros nos vamos a poner un caché, ¿no? Entonces nosotros, cualquier sitio que vayamos a tocar, decimos, mira, nuestro caché es de tantos euros. Uh-huh. Que el propietario de la sala o festival no puede proporcionarnos, nosotros decimos, mira, no te preocupes, contacta con el circuito insular que se encargan de pagarnos la diferencia. Ajá. Eso nos asegura a nosotros que siempre vamos a cobrar ese caché. ¿Quién es el responsable de esa medida, sabes? No tengo ni idea. No. El que nos ha metido en ese tema es Luis Rivero Alemán. Ya le preguntaré porque no sé quién es el responsable. Pues es muy interesante, sí. Porque me imagino, sí, que para un local tiene que ser muy, exacto, difícil, ¿no? Exacto, por ejemplo, imagínate un grupo que un local que te cobra un caché de 1.000 euros, no puede. Te dirá, pues mira, yo te puedo pagar 300. Vale, no te preocupes que el circuito insular se encarga de pagarnos los 700. Porque me imagino que también ustedes como músicos, pues siempre tener que rebajar el caché, claro, tener que recurrir, ah, a decir, hay veces, pues, que no, compensa. Mi arte vale menos o mi... y no creo que se hagan ricos con esto, francamente. No, desgraciadamente no. Asunto? Desgraciadamente no. Con esto ya. no, para vivir no. O sea, que son malvivir. Cachés ponderados, que son cachés normales y que pagar menos sería, digamos, un atraso para ustedes mismos. Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de perspectivas más locales en el sentido de Tenerife. Está bien, por ejemplo, ese apunte que has realizado en cuestión de estas políticas nuevas. ¿Qué tal los locales aquí? Hay un montón, ¿verdad? Como sí, cuatro, sí, o cinco, muchos, en cada pueblo, ¿verdad? Sí, no paramos, vamos. Vamos, todos los fines de semana trabajamos. Nos llaman ahí por teléfono, el manager lo tenemos que no da vida el pobre. Es lastimoso, ¿no? Un sitio en donde se ha caracterizado siempre por sus tocatas, también una perspectiva turística. Porque sí, quieras o no, también la gente se mueve para escuchar rock y para disfrutar rock, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué locales se están moviendo ahora aquí en Tenerife? ¿Referencia al Honky? ¿Y cuál es más? En La Rotava hay uno, ¿no? El Quilombo, La Rotava, el Café 7 está bastante haciendo cosas bastante de música. Yeah. Está El Generador en Santa Cruz, que es un espacio cultural. Uh-huh. Que lleva a la gente de... La que llevaba el mismo... El Equipo Para. El Equipo Para. Que era la gente del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz. Efectivamente. Y yo qué sé, y un par de ellos más ahí que hacen cositas, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, no hay una sala de conciertos aquí en... Oficial, La, sí, Laguna. Menos mal que está... O sea, para mí el Honky Tonk es como fue en su época el Ruta 66, sí, ¿no? Cuando no había nada y de repente hubo algo donde, sí, podía ir a tocar todo el mundo. Gente se moñaba ahí pues hasta, sí, las 7 de la mañana por fuera. Ruta y el Honky hay un espacio así, un desierto de un montón de años, ¿no? Sí, sí, pero date cuenta que tiene algo diferente el Honky en relación al Ruta. Que el Ruta estaba perdido en esas inmensidades, sí, de la En Valle Tavares. Y el Honky, Estaba... está justo en la avenida, la avenida sí, Naga, que ya no es avenida a Naga, como dice mi amigo Ananías, es la avenida pagana. Sí. Se ha convertido un poco, ¿verdad? Estamos ahí en territorio un poquito... Manche. Sí, no somos muy bien vistos ahí. Sí, cuando venga algún peludo tirando para allá... Salta la alarma ahí. Este ya va al hockey. Ya. Sí. Pero bueno, eso también quiere decir que el rock es civilización, en el sentido de que es civilizado. Civilizado no les gana a nadie, o sea, ahí no ha habido ningún problema, sí, ahí la gente consume lo que tiene que consumir y ya está, o sea, no hay problema. Ahí, ¿no? Conciertos de rock, muy raro que veas pelea, porque siempre, al ser una escena tan pequeña, la gente crea vínculos muy estrechos, ¿no? Sí, hombre, hay rencillas como en todos lados, pero no suele ser una escena tan, sí, tan violenta. Pero, ¿quién? O sea, es una reflexión que hay que hacernos, ¿no? ¿Quién les iba a decir a ustedes que el rock iba a ser el aglutinador en plena avenida Anaga de la marcha nocturna? De, sí, donde de menos me veía yo saliendo era la avenida de Anaga. Tenerife, eso es increíble. Es donde último imaginaba yo yéndome de copa a la avenida, sí, Anaga. ¿Cuántas y cuántas discos que habrán sucumbido antes de que, sí, hubiese este gran honky tonk, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Se dice y no... Acabaremos saliendo por la Noria, la calle La Noria, alguna sala concierto por ahí o algo. En la calle La Noria, búscame una corbata para ponerme. Sí. Bueno, esto es buena noticia, yo creo, sí, porque eso quiere decir que... Ahí acabaremos tocando también, ¿eh? Ahí también acabaremos tocando. Hombre, a mí me dijeron que... Yo he visto, cuando he venido aquí de vacaciones, que en la calle La Noria ponen a veces músicos... Sí. Sí, bandas y eso. Sí. Eso hay un espacio ahí porque... Amor, tú dices del Plátano Rock, pero eso ya tampoco se hace. Eso no, ya no lo se hace. Lo pasaron a Las Palmas. Otro... Ah, porque era como un pequeño festival. Sí, una cosa. Exacto, ya en la calle La Noria. Y otro también. Damnificado, ¿no? Otro festival que Plátano se hizo este año, ¿no? En Las Palmas. Sí. Este año no se hizo, ¿no? Aquí en Santa Cruz. Sí, en Santa Cruz. Sí, me confirma la realizadora técnica, nuestra compañera Maite Bendacor, que sí se hizo. Y si la dice ella, es porque está al loro completo. Mujer ilustrada. Sí, es una mujer ilustrada. Bueno, claro, se hace el Plátano Rock o no, ya eso lo confirmaremos, pero también se hace el Blues Bar, el Santa Blues. Santa Blues, y bueno, es una forma de movilizar también a la gente, ¿no? Y eso... Quiere decir también que el rock está en la calle y es importante. Ay, señores, ¿qué les digo? Que muchísimas gracias por la visita. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Que estamos con las puertas abiertas. Sí, es muy cómodo. Sí, sí. Tiene su historia, no le digo más. Que el MUM es este próximo día 24 de julio, a partir desde las 5 de la tarde, porque esa es otra, no solo es música, sino que también hay muestra gastronómica. Y la gente puede ir prácticamente a conocer las cocinas del mundo, ¿no? Sí, a ponerse un poquito pipa. Y también creación de una obra en directo que debe estar interesante. Sí. Viene de Senegal este artista, se llama Cheik Tidiane. Y el concierto, la parte musical de todo esto, empieza a partir de las 7 de la tarde con Cheik Lo de Senegal, de Chok Kip Town de Colombia, Jacket Le Takeifa, también de Senegal, de Angola, Katembe Project, DJ Cali de Canarias, y los últimos, pero no los menos, son ustedes, que son Break and Culture. Muchísimas nosotros gracias. Creo que empezamos a tocar a las 9. A las 9. Sí. De acuerdo. O sea, que la gente puede... Esté por ahí tempranito, sí. Sí, sí puede. Están avisaditos ya. Si no, se lo pierden. No queremos que se lo pierdan. No, ¿cómo se van a perder esto, hombre? Esto está más que niquelado. Muchísimas gracias por la visita. ¿Qué podemos escuchar completo para que ustedes se vayan verdaderamente con buen sabor de boca de esta entrevista? Una canción y nos cuentan de qué va. Levántate. Levántate, que es la canción número 5 de este trabajo. Y bueno, cuéntanos, Mayembe. Bueno, se trata de transmitir un poco de optimismo y un poco de fe y de buen rollo a la gente que nos escucha, al público que nosotros queremos crear, y tratar de levantarle, no, mejor dicho, el ánimo. Uh-huh. Ahora que estamos en crisis y que vienen todos los problemas y que a veces íbamos al bar 2 o 3 veces, ahora solo vamos una, y es como, venga, caballero, estamos mal, pero no estamos muertos, ¿no? Por lo menos la vez que vamos, que sea la de verdad. Efectivamente, ya que vamos, vamos bien, y si no, nos quedamos en casa. Pues vamos a levantarnos con la música de Break and Culture, que suena tan bien como así. Here is... que el amor está en su vida. Los problemas aparcados dejen así que déjese llevar por este ritmo que se espera ya. No importa pensar que el amor está en su vida. Los problemas aparcados dejen así que déjese llevar por este ritmo que se espera ya. Póngase de pie, de forma didáctica, use la cadera, use toda la táctica para soltarse y desmadrarse, solo hace falta práctica. Si se suya y una noche fantástica con el ritmo de Potima. Y bailelo ya. Mucha gente engañando se van a sí mismo y ni cuenta no se quieren dar. Que hay que sentirse libre, no sentirse mal. Que la vida son 2 días y hay que disfrutar. Tancar, que el amor está en su vida. Los problemas aparcados déjelo ya, ya, ya. Así que déjese llevar por este ritmo que se espera ya. Pierdas el optimismo porque yo te mando el tiempo para que puedas ser tú mismo. Afirma a tu pareja, ve a ti que eres optimismo y no te dejes caer. ¡Dale! ¡Mira! Allez, faites la bouger. Faites ma brale et danse pour moi ce soir. C'est à toi aujourd'hui la vie fiesta. Tu es la femme qui boule le pizza. Moi je l'estite quand tu danses pour moi. Alors bouge, bouge encore pour moi ce soir. Tu es la fille qui me branle. Danse pour moi ce soir. Que el amor está en su vida. Los problemas aparcados déjelo ya, ya, ya. Así que déjese llevar por este ritmo que se espera ya. Puedes alcanzar que el amor está en su vida. Los problemas aparcados déjelo. Así que déjese llevar por este ritmo que se espera ya. Come on, give me some love. We can do like a fire. ya. Pongas a lanzar que el amor te subió. Los problemas marcados te harán la chica. Te dejes llevar por el ritmo que yo espera ya. El Festival de Músicas Mestizas y Más te ofrece el 24 de julio, desde las 5 de la tarde y durante 9 horas, una experiencia única. Descubre en la Plaza Alicios del Auditorio de Tenerife las cocinas del mundo, la creación de una obra en directo y la música de grandes voces y bandas como Jake Law, Chucky Town, Jack Etlek Takeifa, Katembe Project y Breakin' Culture. Ventas de entrada en Caja Canarias, El Corte Inglés, Caja 7 Tickets, Tic-Tac Tickets y Sonora Discos. Patrocina Gobierno de Canarias, Casa África, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es una iniciativa de Producciones Mirmidón, Rider y Tanto Arte Producciones. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Coja su entrada y acomódese en su butaca para disfrutar de la sección de cine en La Mirilla. Pues aquí tenemos en esta tarde de Mirilla a Miguel Álvarez. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué plato de cine nos traes hoy? Hoy un plato difícil de digerir, sí. Atracción fatal. Hoy no te he cambiado el nombre, ¿verdad? No, hoy ha sido perfecto, hoy ha quedado incluso bien pronunciado. Hoy he acertado. Pues nada, vamos a escuchar un poquito de las postrimerías, del sonido de la versión doblada de esta Atracción fatal de 1987. Es muy curioso eso de ser abogado. Es como ser médico. Todo el mundo te explica sus secretos. Y deben ser discretos. Ah, sí. ¿Lo es? ¿Sí soy qué? Discreto. Sí, soy discreto. Yo también. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Por qué no ha salido con nadie esta noche? ¿Es sábado? Iba a salir. Le di plantón. Por eso fui a telefonear. ¿Se siente mejor ahora? No me hace sentir mal. ¿Dónde está su mujer? Mi mujer está en el campo. Pasará el fin de semana con sus padres. ¿Y usted está con una desconocida como un chico malo? Ah, no creo que cenar con alguien sea un crimen. Aún no. ¿Podría serlo? No lo sé. ¿Usted qué opina? Opino que depende totalmente de usted. No sé. Aún no me he decidido. Al menos es sincera. Nos sentimos atraídos en la fiesta, es evidente. Y esta noche está solo, también es evidente. Somos adultos. Pediré la cuenta. Uy, están solos y son adultos, es evidente, ¿no? Sí, no, es una proposición de Glenn Close, en este caso, a Michael Douglas, que es un hombre felizmente casado con una niña, abogado, una vida tremendamente feliz. Y como ella le dice, pues total, si no se va a enterar nadie, si total estás solo y te ten... Bueno, parece que tienes curiosidad, ¿por qué no, no? Estas cosas pasan. Sí, lo cierto es que luego avanza la película y nos damos cuenta de que Michael Douglas debió decir no. No, sí. Me apetece. ¿Qué tal esta película de 1987? Veredicto de nuestro experto Miguel Álvarez. Bueno, la película es una película de intriga, de suspense. Toda la trama circula en base a que Glenn Close se enamora perdidamente de Michael Douglas y no acepta que él sea un hombre casado, no acepta que él solo quiera una pequeña aventura de fin de semana, ¿no? Lo que pasa es que la película, yo creo que es una película trampa, porque es una época, a los 80, donde empezó con el tema del amor libre, relaciones sexuales a gusto del consumidor, y hay dos tipos de películas, las de adolescentes, tipo Viernes 13, que siempre mueren cuando tienen una relación sexual de por medio, y luego Atracción Fatal de, si estás felizmente casado, no le pongas los cuernos a tu mujer, no vaya a ser que te aparezca una Glenn Close, ¿no? Que es precedente, o no sé, o a lo mejor después de 9 semanas y media. Es justo después. Parece que Adrian Lyne, el director de Atracción Fatal, es un director que le han gustado siempre este tipo de tramas, porque 9 semanas y media es una película compleja, donde una relación sexual domina todo lo que es la trama, pero luego tenemos una que fue ya bastante, bueno, es del 2002, Infiel. El caso es el contrario, una mujer felizmente casada con, en este caso, Richard Gere, un tío súper atractivo para todo el mundo. Tienen también una niña, pero conoce un pibillo francés, 27 años, y bueno, le da un ataque de por qué no, ¿no? En estos tipos de películas siempre hay frases del estilo, tú comprenderás, la juventud es un grado, también la vejez lo es. Lo de siempre, carpe diem, dirían muchos, ¿no? Vive el momento y tal, ¿no? Lo que pasa es que en Atracción Fatal, digamos que todo el mundo ha criticado el hecho de que Glenn Close... no pega para nada con una femme fatal, con una mujer que pierde el norte por un fin de semana pasado con Michael Douglas, ¿no? Claro, claro. Entonces eso parece tan exagerado, se vuelve tan mala, tan loca, tan... No vamos a destripar la película, pero cierto es que es un personaje que cuando vemos a Glenn Close realmente no nos lo creemos, aunque es una película que te mantiene sentado y pensando, bueno, cuál va a ser el siguiente paso de esta mujer, ¿no? Hace de mala y no es el resultado apetecible, por lo visto. Es decir, en este sentido yo creo que convence la idea de una mujer, pues eso, que ha perdido el norte, que está pasando por un mal momento y que Michael Douglas aparece en su vida y no acepta estar sola, ¿no? Y por lo tanto tira para adelante con todas las acciones para evitar que Michael Douglas se aleje. Pero es tan la locura manifiesta por un fin de semana de pasión que no parece muy, muy creíble, ¿no? ¿Es una película muy comercial? ¿Cómo lo ves? El tema del final es lo que hace que, bueno, los productores originalmente, no queremos destripar el final, ¿vale? Porque vale, si lo destripamos, pero los productores dijeron, chico, a Adrian Lyne. Pero este final, no nos gusta. Al final él asesinó al mayordomo, ¿no? El tema es, como te decía, que el final no gustó, el final original. Incluso hay una llamada al uso a Madame Butterfly, a la ópera de Madame Butterfly. Entonces, la gente que conozca el tema de la ópera puede que ya le estemos dando una pista. Claro. Pero le dijeron a Adrian Lyne, ese final no nos gusta, queremos un final más comercial, y optaron por el final que realmente hemos visto en la película, ¿no? ¿Y convence o esos cambios de última hora siempre acarrean algún problema? Digamos que todavía da más idea de que Glenn Close ha vuelto loca del todo. O sea, que va en perjuicio de la propia Glenn Close. En este caso, yo creo que todo el mundo va a asociar siempre a Glenn Close, por desgracia, a esta rubia pelo rizo loca que, bueno, Michael Douglas siguió haciendo películas de este estilo, tipo luego Acoso o... Ajá. ¿Acosada? Acoso, porque vale, Acosada vale. Es la que hizo luego con su compañera, o sea, la que hizo su compañera, que en este caso era Sharon Stone, ¿vale? Efectivamente. Pero juntos hicieron Instinto Básico, muy recordable también, claro. En este sentido, otro día hablaremos de ella. Y también es de este palo, ¿no? Instinto Básico. Bueno, es de los que... Va de relaciones... Es una, bueno, como 9 semanas y media, como Atracción Fatal y como Acoso, es como que la relación sexual es lo que la gente más va a recordar, uh-huh. la pasión del momento, que bueno, en este caso a finales de los 80 llamó mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Pero realmente la película es una película de intriga. Una película de suspense. Una trama policial. Sí, donde hay una serie de factores que nos van descubriendo poquito a poco, va avanzando la película en ese sentido y nos mantiene siempre pendientes de, bueno, eso, cuál va a ser el siguiente paso de cada uno de los actores. Bueno, y algo más que destacar del reparto, unos desconocidos para mí, Alex Forrest y Dan Gallagher. No, ese es el nombre de los personajes. En este caso, vale, Michael Douglas hace de Dan Gallagher. Yo hace tiempo que no la veo, hay que confesarlo. Bueno, de Michael Douglas solo se puede decir que, bueno, ha hecho un montón de películas, la verdad, ha ido variando. Tenemos, por ejemplo, las típicas de los 80 de aventuras, como Tras el corazón verde. Ajá. Luego las tres que se le conocen, de Atracción fatal, Instinto básico y Acoso, que cuando lo entrevistaban decía si es que se había aficionado a ese tipo de películas, se dudaba de si no tenía una enfermedad relacionada con el tema sexual, ¿no? Ajá. Pero luego yo diría que él empezó con una serie de televisión, con Calles de San Francisco, y a partir de ahí pues ya lo tenemos como un actor, o sea, alejado de la idea de que era hijo de su padre. Refréscame la cabeza, por si acaso me equivoqué. Lo tengo confirmado. Traffic, ¿no? Este es uno de sus grandes películas. Exacto. ¿No? Traffic, por ejemplo, es una de las películas que diríamos ya más en la onda de cine serio. Pero luego tenemos, por ejemplo, The Game, donde uh-huh. hace una película tipo trampa, por ejemplo, Los demonios de la noche, cuando hace una película, yo diría, que pasó bastante desapercibida, pero es con Val Kilmer en África, relacionado con dos asesinos que son leones. Es un tiburón, uh-huh. pero en lo que es en la sabana. Uh-huh. Un día de furia, para mí, es una de las películas más fáciles de recordar de este hombre. Donde, ya lo creo. Donde él se volvió de repente... Loco. Bueno, diríamos que harto de la sociedad y con pistola en mano... me empezó mal el día en un atasco y uh-huh. terminó el día peor todavía, ¿no? Sí, me acuerdo de un diálogo en donde dice, me vas a alegrar el día, sí. Mi camisa de algodón va a supurar sangre esta tarde, o no, algo así. Lo mejor de todo, yo creo que es el diálogo que tienen un tipo Burger King, un tipo McDonald's. Es verdad. Dice por qué su hamburguesa no se parece a la del anuncio, ¿no? A la del cartel. Que cierto es que todos tenemos esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Esta debería pasar por tu consulta, Miguel. La traeremos. Sí, es verdad. Y bueno, y estamos hablando también de un director que después hizo otras películas muy al género hollywoodiense, en el sentido de Flashdance, por ejemplo, La escalera Jacob. De Jacob, sí, La escalera de Jacob para mí es una película que, bueno, otro día también querría traértela porque es una auténtica paranoia de película. Ah, no la conozco. Es una película que se llamaría de terror, pero donde el terror es porque es bastante, bastante paranoico. El hombre se vuelve, yo creo, bueno, como te digo, otro día trataremos... Claro, porque es que si no nos las vamos comiendo todas, ¿no? Y bueno, algo más que destacar de esta película. Solo de que, bueno, para los que la hayan visto, que renueven y que la vuelvan a ver con los ojos de 23 años después, que seguramente descubrirán cosas que no... Por ejemplo, ciertas miradas, ciertas ideas que dan a entender que, bueno, que cuando se vio la primera vez pasaron desapercibidas. Uh-huh. Pero que yo diría que hoy hay una escena muy buena cuando ella le pide encender el cigarro. Uh-huh. Y él le ofrece fuego y ella le acaricia la mano para acercarse al fuego, ¿no? Michael Douglas se queda mirando para esa escena de... Él se da cuenta de que hay química. Complejidad. Exacto. Entonces yo creo que esas escenas pueden aparecer de nuevo o pueden aparecer interesantes para los que ya hemos visto la película. De acuerdo, pues esta ha sido la recomendación de hoy cineástica, Atracción Fatal, de Miguel Álvarez. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima semana. Venga. Aitiden Radio tuvo el placer de entrevistar brevemente en la Plaza Europa del Puerto de la Cruz el pasado viernes al trompetista norteamericano Christian Scott, momentos posteriores a una pletórica actuación en el Festival Canarias Jazz y Más este año en el 2010. A pesar de la apertura temporal, tuvimos tiempo para charlar sobre su último disco, Yesterday You Said Tomorrow. En primer lugar, hablamos de cómo se sentía en Tenerife y nos dijo que muy bien, que le gustaba mucho. I love it here, I like it here. Okay. Le preguntamos sobre su última edición, Yesterday You Say Tomorrow, a lo que nos respondió que él creía que era un buen CD, pero que estaba interesado en saber mejor lo que otras personas querían ver en él y que él se esforzaba por hacer la mejor música posible. Oh, I think it's a good CD. You know, I'm more interested to see what other people think, you know. Okay. We're just working as hard as possible to try to make the best music, you know. También le preguntamos sobre si su música contenía un mensaje. El mensaje era para nosotros, los oyentes, nos dijo. Y después nosotros lo interpretábamos como nos llegue. Mucha gente lo interpreta de diferente forma, aseveró. No, there's a message. The message is for you. You interpret the message your own way. The guy standing next to you may interpret it differently. También teníamos que interrogarle sobre su polémica canción contra la policía, Kiki PD. Y entonces fue cuando Scott nos cuenta que la canción tiene un mensaje bastante simple. La policía abusa de su poder y si esto ocurre hay que tener en cuenta que la policía es una extensión del sistema y ello significa que el sistema está abusando de ti. Cuando suceden estas circunstancias significa que el sistema debe ser destruido o cambiado de alguna manera. La canción nos sirve para comunicarnos con la gente, asegura, y a hacer pensar que hay algún problema. El sistema es válido en tanto en cuanto sirva y hay que hacer algo para cambiarlo. Yeah, KKPD. Okay. What about that song? Well, that song is, I mean, it's simple. Police shouldn't abuse their power. If you abuse your power, then if the police officer is an extension of the system, okay, and he abuses his power, then it means the system is abusing you. But that's the system that we live in, and the thing is, if the police abuse their power, then that means something is wrong with the system. And if something's wrong with the system, then it has to be destroyed or turned around. You understand what I mean? Okay. So the song is as a means to communicate with people so they know that there's a problem. And then when there's a problem, then that means that someone has to do something to change it. So that's all it is. It's just a message. No podíamos desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre su trabajo con Marcus Miller y en concreto sobre la última gira, Tutu Revisited, y su participación en la misma. La pregunta también fue encaminada sobre si se consideró como Miles Davis en el escenario. Nos contó que tuvo que sentirse como Miles porque era un proyecto muy ligado a su persona, pero solo de cierta manera. Se consideró así ya que cogió su música y la trasladó a su particular forma de tocar, a la de Christian Scott. Hizo su propia lectura también sobre el tutú. Well, yeah, I have to. It's his music. Okay. So, yeah, of course. I just, you know, I like the fact that I could approach the music from my own place. I didn't have to play like Miles Davis played. Casi al final de la charla le preguntábamos en qué iba a consistir el tour y dónde iba a caminar sus pasos y nos decía que tenía un tour de 2 semanas más, una semana en España y la semana siguiente se acababa todo y volvía a los States, a Norteamérica. finalmente nos mandaba un saludo para los oyentes de la emisora Haití en Radio. ¿To Madrid? Madrid. Okay. Yeah. And the tour, how going on? We have two more weeks. One week in Spain, and then the next week is all over, and then we go back to America. Okay. Okay, what's the name of the radio station? Atidin Radio. Atidin? Radio. Okay, this is Christian Scott, and you're listening to Atidin Radio. Thank you very much. You're welcome. Hasta aquí la mirilla en el día de hoy. Espero que haya sido plato de su gusto. Hasta la próxima. Adiós.